en cada Eucaristía, o no creer y pensar que es simbólico, pensar que no es para tanto, pensar que es una exageración, que es un invento de la Iglesia, incluso como algunos piensan. Jesús no presiona a nadie, pero sí invita a que nos decidamos. Que nos decidamos verdaderamente. ¿También ustedes quieren irse? ¿Qué querés hacer? ¿Creer y seguir caminando o dudar y quedarte quieto esperando más milagros? El continuo gran milagro de Jesús en esta tierra actualmente es la Eucaristía, en su presencia silenciosa en cada templo, en cada sagrario, en cada corazón que lo recibe. ¿Por qué esperamos algo más? ¿No será que nos falta fe y no lo reconocemos? Muchas veces me dicen: Padre, yo no voy a misa o no voy mucho a la iglesia, pero tengo fe. Sí, es verdad, puede ser. Ahora me pregunto, si realmente tuviéramos fe en que Jesús se quedó en la Eucaristía, o sea, creemos en sus palabras y que está realmente ahí, ¿no iríamos corriendo a estar con Él o a recibirlo? Seamos sinceros, a todos nos falta un poco de fe. Nos falta purificar nuestra fe y poder decirle a Jesús con sinceridad: Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde voy a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Perdoná por las veces que me fui para otros lados, que no te busqué. Quiero creer, quiero sincerarme y decirte que no quiero ahora ir a otro lado, pero al mismo tiempo necesito fuerza para seguir. Hay que pedir que Él nos los conceda. No te olvides lo que nos dijo. Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si mi Padre no se lo concede. Que estas palabras de hoy nos hagan arder el corazón y nos ayuden a darnos cuenta que Jesús está siempre con nosotros, pero cada día nos quiere atraer más y más. Que tengamos un buen sábado y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.